¿Qué es lo que estuvieron haciendo en estas acá? Por mi parte, en el área administrativa, había varios sectores, igual dentro de ese área, y nos dividieron en dos grupos que repartieron esos sectores, ¿no? A mi grupo, personalmente, nos tocó pasar traslados de personas del centro cultural a otros centros, pasarlos de papel a Excel. Y eso fue lo que estuvimos haciendo nosotros. Después hay otras áreas que se encargan más de pasar contratos o de hacer contratos, otras áreas que se encargan de la FIP, no sé específicamente de qué. No es algo, digamos, que pensamos que íbamos a hacer, como por ejemplo descolgar telones o esas cosas, pero está bueno porque, qué sé yo, sirve como una experiencia, aparte de que estamos trabajando con, o vamos a trabajar con escenografías o maquetas de obras y esas cosas, y está bueno, todavía no lo hicimos, pero si hacemos eso estaría bueno. En nuestra área, en la técnica, no hay diferentes áreas, son como 6, nos dijeron otra vez, y nosotros estamos en lo que es jueves y viernes con luces y sonido. Hemos visto puesta de luces muy bonitas, hemos desmontado escenarios, hemos nivelado cuadros para inauguraciones, y ya la semana que viene empezamos a pintar cuadros, marcos y organizar la escena del próximo artista. A mí me pareció bastante buena. La gente que está ahí, el personal, digamos, es muy muy amable, está muy dispuesta a ayudar, digamos. Cualquier pregunta que le hacías iban a contestártela. Eran muy educados y hacían la experiencia muy amena. Además, tampoco te presionan para nada con el trabajo. Eso va mucho más por voluntad de uno mismo, cuánto haces y por cuánto tiempo. La crítica que le haría, tal vez, es que por ahora no tiene nada que ver con la orientación de la escuela, que era como estaban vendiendo el proyecto de las pasantías. Pero por el resto está muy bien. Sí, además nos sacaron actividades importantes, como esto de ir a la radio. Por otro lado, igual creo que también puede estar bien que den más posibilidades de trabajo, porque no todos los que venimos acá... Claro, todos los que vienen acá van el día de mañana a estar en radio. Claro, entonces, en una radio. Está bien que te den trabajos así que son súper comunes y que mucha gente termina tomando al final. Lo que yo vi que estuvo malo en mi crítica es que estuvo mal organizado todo, tanto que para los que nos enseñan o nos guían en lo que hacemos, que no sabían, o sea, tuvieron que improvisar mucho sobre la marcha, lo que nos iban a hacer.